Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, muy buenos días en este quinto domingo de Pascua. La palabra de Dios en la lectura orante de la palabra nos ha ido mostrando el camino de la resurrección del Señor. Este día, bajo el texto bíblico de Juan 15, 1-8, tenga la bondad allí en su Biblia, sobre todo los de primera comunión y confirmación, en la vereda, en el pueblo, Juan 15, 1-8, buscar allí el texto de la palabra de Dios. Recuerden que 8 días antes, durante la semana, ustedes ya han ido leyendo esta palabra para que les quede mucho más fácil entender el mensaje de este día. La palabra dice, en la primera parte, en lo que dice la palabra: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, eso es lo que dice la palabra. Para poder entender y comprender esta palabra, vamos a dar unas pistas para las lecturas. Muy bien, queridos hermanos, este fin de semana y el próximo meditaremos la primera gran parte del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. El texto se presenta en los 8 primeros versículos de este capítulo y lo podemos dividir en unas 3 partes. La vid verdadera, versículos del 1 al 3. Mantenerse unidos a la vid, versículos del 4 al 6. Ampliación del tema central, versículos 7 al 8. Explicaremos brevemente cada una de las partes. El domingo pasado Jesús se presentaba como el buen pastor, hoy se presenta como la vid verdadera. La vid era una plantación común en Palestina, pero que requería muchos cuidados por parte del viñador. Dado las particulares condiciones climáticas de aquella región, el dueño se desvivía por el cuidado de la vid. Cuando una rama no da uvas, no da fruto, debe ser cortada. Cuando una rama da uvas, debe ser limpiada, literalmente purificada, para que pueda dar más fruto. A esto habitualmente se lo denominaba como poda. Es consolador que Jesús les diga a sus discípulos que ellos ya están limpios por la palabra que han recibido. En la segunda parte del relato se pone el acento en dos cuestiones íntimamente relacionadas. Por un lado, la insistencia en dar fruto, en dar uvas. Por otro lado, la necesidad de mantenerse unidos a Jesús para justamente poder dar fruto. El verbo que aquí se traduce como mantenerse unido se puede traducir también como permanecer. Es el verbo griego menein, que significa permanecer unido, pero no de manera estática y fija como resuena en nuestra lengua castellana. Es un permanecer unidos de manera dinámica, con un ida y vuelta, con una relación de diálogo con el Señor de tú a tú. En 5 versículos, desde el 4 al 7, aparece 8 veces este verbo. Así como la rama no pueden hacer nada sin la planta, de la misma manera los discípulos de Jesús no pueden hacer nada si no están unidos a Él. La tercera parte del texto se da como una suerte de consecuencia lógica. Quien está unido a Jesús va a tener la experiencia de una oración eficaz. Recibirán de mi Padre todo lo que pida. Esto es fácil decirlo, pero muy difícil vivirlo. Por eso pongamos manos a la obra para que, siendo auténticos discípulos, demos mucho fruto y disfrutemos de una oración eficaz de parte del Padre, porque estamos íntimamente unidos al Señor. Para tener presente, si bien hay diferencias terminológicas en el hebreo y en el griego de la Biblia, para hablar de vid, viña y viñedo, en líneas generales podemos considerar más o menos lo mismo. Por lo pronto, son la imagen simbólica del antiguo o nuevo pueblo de Israel, según los textos que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, preguntas para esta primera parte, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Importante que aquí los niños y jóvenes respondan al menos unas tres preguntas en su cuaderno, para que luego lo muestren al catequista, en su cuaderno respecto a la lectura y a la explicación que damos. Entonces, las preguntas: ¿con qué se identifica en este relato Jesús? ¿Cómo califica la vid? ¿Cuál es la función del Padre? ¿Qué hace con la vid? ¿Qué pasa con las ramas que no dan uvas? ¿Qué ocurre con las ramas que dan fruto? ¿Por qué están limpios los discípulos? ¿En qué versículo aparece el verbo mantenerse unido? ¿Cuáles y quiénes son los sujetos de este verbo? ¿Mantenerse unido o permanecer? ¿Qué pasa con el discípulo que no está unido a su Señor? ¿Qué le ocurre al discípulo que está unido efectivamente a su Señor? ¿Cómo concluye el texto que hemos leído? Pasemos ahora, queridos hermanos, al segundo momento de la lección divina. Atento allí todos a la meditación. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo entenderla? Aquí Jesús se compara con una vid. ¿Por qué? Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Les quiere dar un consejo que no se les olvide. Para ello utiliza una alegoría muy gráfica. Él se compara con la vid. La vid es un arbolito con sarmientos o ramas que produce uvas y de ellas se hace el vino. Para ello, hace falta que los sarmientos estén bien unidos a la vid. El viñador es Dios Padre que cuida personalmente la viña para que dé fruto abundante. La vid es Jesús, la vid, con cepas y troncos. Es como la madre y el padre que engendran vida. Jesús nos dice: yo soy la vid. Es decir, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los sarmientos somos nosotros, que vivimos de la savia que nos llega de Jesús. Necesitamos la savia, es decir, la gracia, el amor, la vida, el Espíritu comunicado por Jesús. El fruto será la construcción del reino de Dios, es decir, hacer realidad el proyecto divino de hacer un mundo más humano y feliz para todos. ¿Y cuál es el problema entonces en esta situación? ¿Cómo lo entendemos? Pues que hay sarmientos secos por los que no circula la savia de Jesús. Hay vides no cuidadas que dan uvas agrias, como nos muestra el Salmo 79 o Isaías 5. La viña necesita ser muy cuidada por el viñador. Él corta la hierba alrededor de la vid, le echa azufre y veneno para matar la peste, quita las ramas improductivas, pues roban la fuerza de la planta. En algunos casos se necesita la poda, arrancar de nuestra vida todo lo inútil, todo lo dañino, lo que nos impide ver a Dios como Padre, lo que nos impide ver a las personas como hermanos. Hay quienes no dan fruto porque no corre por sus venas el Espíritu del resucitado. Son las comunidades cristianas que languidecen desconectadas de su persona. Por eso Jesús hace una afirmación cargada de intensidad: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes darán fruto si no permanecen en mí. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué se necesita para ser de veras cristiano? No basta con estar bautizados. Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento interior de su persona y una pasión por su proyecto. No basta el folclore religioso, necesitamos seguir a Jesús, tener su pasión por un mundo más humano, alimentar en nuestros grupos, redes, comunidades y parroquias el contacto vivo con Él en la unión con Jesús. Esta está la fuerza. Es lo que nos ocurre con el aire. No podemos funcionar físicamente si se nos corta el aire que respiramos. Estar desconectado de Jesús es ser cortado de la fuente de la vida. Es lo que ocurre también con la electricidad. Podríamos decir que Jesús es la planta eléctrica y nosotros los bombillos. Para que se haga la luz en la casa tenemos que estar conectados a Jesús. Lo mismo ocurre con el internet. Necesitamos estar conectados en la banda ancha para poder enviar y recibir mensajes en Twitter y otros correos electrónicos. Que nunca nos falte la conexión con el internet de Jesús. Hoy nos visita el misionero Jesús en nuestra pequeña casa y nos dice: tienen que estar conectados conmigo. Tienen que vivir una vida centrada en mí. No pueden producir frutos si no permanecen en mí. ¿Todos los cristianos están conectados con Jesús? Son muchos los que están desconectados, quieren brillar por su cuenta, entienden la religión a su manera, se conectan con Dios solo para mendigar en los tiempos difíciles. Todos estos no se dejaron podar por Dios. Nunca fueron parte de la viña de Dios. Pero aún estamos a tiempo, tenemos que eliminar los bombillos quemados, nuestros egoísmos y soberbias. Pero además somos recargables y estamos conectados a Cristo. Somos recargables por la energía, el poder, el amor, el Espíritu de Cristo. Y así como una batería recargada da luz y pone en movimiento un carro, así también una vida cristiana recargada con el amor de Dios produce los frutos del amor, de la fe y de la esperanza. ¿Qué significa estar conectados con Jesús? Es estar con Él allí donde Él está, en la comunidad, en la oración comunitaria, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ustedes. Nuestra oración será más exitosa si estamos unidos a Él. Jesús lo garantiza. Si estuvieran en mí y mis palabras estuvieran en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Tenemos un gran poder, pero solo mientras nos mantengamos conectados a la fuente del poder. En el servicio a los demás, especialmente en los más pobres, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la comunión, reconocemos que Él es la fuente de nuestra energía, de nuestro vivir, en el culto, en la escucha atenta y madura del magisterio de la Iglesia, en la oración personal, en los ejercicios espirituales, en la lectura orante de la Biblia, en la contemplación agradecida de la creación, al reconocer que Él está fielmente con nosotros, acompañándonos en los momentos difíciles, en los alegres. Eso es estar conectados con el Señor. ¿Cómo se conocerá si estamos conectados con Jesús? Por los frutos los conocerán, dijo Jesús. Nosotros bautizados en Cristo somos ramas o extensiones que llevamos la savia de Cristo a los hermanos y damos los mismos frutos de Jesús. Pablo menciona los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Podemos añadir la comprensión, misericordia, justicia, perdón, solidaridad. Me pregunto, ¿mi vida produce frutos de vida? Hagámonos algunas preguntas, hermanos. Allí también, ya sabemos, los niños jóvenes que están preparando su catequesis, aparte del resumen que hemos hecho, lo que me dice la palabra de Dios, contestar alguna de estas preguntas para la meditación. ¿Qué significa para mí hoy que Jesús se defina como vida verdadera? ¿Asocio la vida verdadera a la luz verdadera o al buen pastor o a la vida en abundancia que hemos meditado en otros textos del Evangelio de San Juan? ¿Me siento parte de Jesús, vida verdadera? ¿Experimento que el Padre me cuida al cuidar la vida a la que pertenezco? ¿Doy frutos en mi vida? ¿Cuáles son los buenos frutos de mi vida? Hacer una lista detallada de los últimos 2 años. ¿En qué circunstancias de mi vida no estoy dando fruto o me cuesta dar fruto? Hacer también una lista teniendo presente los últimos 2 años. ¿Me dejo podar para dar mejores frutos aún? ¿Me cuesta la poda? ¿Me da miedo? ¿Me duele? ¿Por qué creo que me cuesta dar fruto en algunos aspectos de mi vida? ¿Permanezco unido a Jesús? ¿En qué situaciones sí y en cuáles no? ¿Me siento unido dinámicamente a la persona de Jesús que me busca para dialogar, para que sea su discípulo? ¿Soy auténtico discípulo? ¿Obedezco lo que Jesús me ha enseñado? ¿Siento que el Padre está orgulloso de mí, de mis luchas, de mis progresos, de mi maduración y crecimiento? Ahí están las preguntas, hermanos, para que ampliemos y profundicemos este mensaje del Señor. Pasemos al cuarto momento, hermanos, que es la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos a Dios? Recogiendo un poquito lo que hemos reflexionado y entendido. Padre del cielo, sentimos nuestra vida unida a ti a través de tu Hijo Jesucristo y con la fuerza vital del Espíritu Santo en nuestro interior. Todos nosotros queremos dar fruto abundante desde ahí. Deseamos que nuestros racimos sean bellos y buenos, que otros se puedan alimentar de ellos para que prueben el sabor del Señor Jesús. Necesitamos ser conscientes de la vida que corre en nuestro interior y que da sentido a todo lo que estamos trabajando, viviendo y orando, para que el reino de Dios, que ya nos manifestó, sea una auténtica realidad en nuestras vidas y en, y en las de los que entran en contacto con nosotros. Que María, nuestra Madre, modelo de la mujer, que supo permanecer para siempre en Dios, interceda por cada uno de nosotros y así lleguemos a saber de verdad a qué estamos siendo llamados. Amén. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, el siguiente momento, la contemplación. Es decir, ¿cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje durante estos días, durante estos instantes, durante esta semana? Para la contemplación, propongo utilizar la expresión dar mucho fruto para ser auténtico discípulo de Jesús. Quiero dar mucho fruto en la escuela, en el colegio, para ser auténtico discípulo de Jesús. Quiero dar mucho fruto en mi grupo de amigos para ser auténtico discípulo de Jesús. Quiero dar mucho fruto en mi familia para ser auténtico discípulo de Jesús. Quiero ser auténtico discípulo de Jesús en todos los ambientes. Quiero dar fruto en cada uno, le va colocando, cada persona, cada familia, para ser auténtico discípulo de Jesús. Quiero, y se va imaginando y va trabajando en esa misma realidad y en ese compromiso. Y la acción, la última parte. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? A nivel personal, elegir 3 acciones concretas para buscar estar unidos a Jesús a lo largo de la semana. Mirar cada uno, a leer más la palabra de Dios, hacer un momento de oración. En este mes de mayo, el mes del rosario, bueno, cada uno va mirando allí. A nivel comunitario, buscar escenificar con algún grupo, o en la familia, o los amigos, lo que hemos meditado, escenificarlo de manera actualizada, con situaciones que expresen la permanencia o no permanencia de los discípulos de Jesús. Muy bien, hermanos, con esta realidad y esta primera parte de lo que es la lección divina, la lectura orante de la palabra, les invitamos indudablemente a la misa, a la Eucaristía, al sacramento del amor, para que realmente demos fruto de amor, y la misa es estar conectados con Jesús. Y así daremos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas. De esta manera, hermanos, hemos concluido la primera parte de la lección divina. Les pido el favor allá a las familias, a los jóvenes, a los niños, en sus veredas, en los distintos lugares, poder participar, recoger, resumir. Y recuerden que el próximo sábado el grupo número 1 de confirmación tiene la reunión, y este sábado de noche el grupo número 2. Ya saben las veredas, cómo están agrupadas, los jóvenes que están preparando para la primera comunión. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Bueno, hermanos, para hablar del plan evangelización, plan E, dentro de la renovación, todo lo que está deseando, añorando, toda nuestra vida de iglesia, nuestra parroquia, pues tiene que ver con el ser resucitados. Cristo resucitado es nuestra vida. A partir de este hecho, hermanos, es que descubrimos nosotros el sentido de la vida. El viviente nos interroga y viene a nuestra vida a través de su palabra, de su anuncio. ¿De dónde nos viene este anuncio? La voz del Señor llega a nosotros y precisamente todo cristiano se sostiene o se derrumba con este anuncio de la buena nueva. Nuestra fe no nació de una palabra abstracta, lejana, por muy elevada que fuera, como podría ser la proclamación de la fraternidad o del primero del amor. Nació de un hecho testimoniado y proclamado por quienes habían participado en él. Resucitó en verdad Cristo, el Señor. El anuncio, pues, nos llega de lejos a través del tiempo, a través de una cadena ininterrumpida de testigos. Pero también está aquí, cerca de nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros. ¿Cómo? El apóstol Pedro, cuya voz oímos en la lectura de los hechos que anuncia la resurrección, expresa así esta realidad. Testigo de esto, o sea, de la resurrección y glorificación de Jesús, somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. El testimonio de los apóstoles se suma al testimonio del don del Espíritu Santo. Lo hemos visto durante este tiempo de Pascua. El Espíritu del Resucitado actúa en nuestros corazones. El Espíritu que actúa en la Iglesia, del Concilio y del Posconcilio. El Espíritu que nos guía al inicio del tercer milenio. Así pues, Cristo resucitado no es solo nuestra vida, es nuestro vivir. Su amor, su oración, su energía de viviente se apodera de la Iglesia mediante el Espíritu y dan testimonio al mundo de que Cristo ha resucitado y vive para siempre en nuestro tiempo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que habló mediante los profetas y que en Cristo muerto y resucitado ha devuelto al mundo la esperanza del amor, está presente y operante en la Iglesia, que no deja de presentar al hombre de hoy una instancia suprema de verdad y de amor. La Iglesia, en efecto, nuestra Iglesia, tiene la misión humilde, entusiasta, pobre y esperanzadora a la vez, de reconciliar a la sociedad con el amor y de devolver la unidad al mundo. Nosotros, como Iglesia, como comunión de amor, como espacio de amistad perfecta, estamos llamados, conscientes de nuestra pobreza, fragilidad y pecado, a ser principio de donde dimana la verdadera vida de cada persona. Estamos llamados como Iglesia porque Jesús nos ama a ser el nosotros del mundo reconciliado, que tiene como ley suprema y en algún sentido única la caridad, es decir, el amor gratuito y auténtico. Cristo muerto por el hombre es la medida objetiva de la autenticidad del amor, una medida siempre vigente, porque Él es el viviente, resucitado y vive, presente como instancia perenne a la que el hombre puede acudir confiadamente para trascender y convertirse en lo auténtico, o sea, a Dios en cuya palabra mi vida alcanza finalmente su sentido. Frente a la anticultura de la muerte, proclamamos la cultura de la vida. Hermanos, esta es, ha resucitado el Señor. La exaltación de Jesús a la gloria de Dios acontecía en la ascensión, describe un acontecimiento real, total y sobrenatural, que se narra de una manera objetiva, empleando la nube como realidad visible de la presencia de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, la presencia de Jesús en medio de nosotros nos anima a participar de la gracia de Dios. Ante este momento de confusión de vida, pues está el mensaje del Señor dentro de la meditación de la palabra. Nos encontramos llenos de esa posibilidad grande de vernos renovados bajo la mirada del Señor. Y por eso, dentro de la renovación que pide nuestra Iglesia, del plan de evangelización, pues está todas las variables de lo que es el plan de evangelización. La importancia de esas variables precisamente radica en que son producto de una gran cantidad de relaciones directas e indirectas, de dependencia e influencia, realizadas con los resultados de la aplicación de los talleres. El año pasado, acuérdense, tuvimos algunos de manera presente, activa, y otros por escucha, a través de esas variables que se nos dieron el año pasado, en los talleres que mirábamos, imaginemos el futuro y miremos el presente, de la gran consulta que previamente se organizaron. De esta manera, el proceso realizado a la información garantiza que las opiniones pues se tuvieran en cuenta y que se organizaran juiciosamente, de manera que los postulados del nuevo plan de evangelización reflejarán, ya cuando nos enteremos de eso, poco a poco lo vamos dando, el sentir y el pensar de la comunidad. Por eso a nivel de toda la arquidiócesis, en todas las parroquias, tanto de Bogotá como de Oriente, todas las comunidades que participaron en su elaboración, con el fin de suscitar después el compromiso en su aplicación y seguimiento. Las 32 variables, según su importancia, pues más o menos que se van teniendo en cuenta, son, entre otras, pues ahí está la participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, vida parroquial actual, identidad cristiana y coherencia eclesial, formación integral de los laicos, propuesta moral cristiana, vida y ministerio de los ministros ordenados, injusticia e indiferencia social, vida consagrada, formación inicial y permanente de los ministros ordenados, espiritualidad y vida de oración, financiación de la Iglesia, actitud de misericordia y solidaridad, Eucaristía y demás celebraciones de la iglesia, acción específicamente misionera de la iglesia, iglesia comunión de comunidades, trato fraterno, transformación de la familia y su misión, diálogo entre joven y evangelio, evangelización en ambientes y sectores específicos, medios de comunicación, las pedagogías didácticas de la evangelización, religiosidad y piedad popular, bautizados y no convertidos, planeación de la evangelización, pluralismo religioso y diálogo ecuménico interreligioso, sociedad plural, educación formal, conciencia de ciudadanía y participación democrática, cultura consumista e individualista, desplazamiento forzado, pastoral vocacional, cultura ecológica, crisis de la gestión pública. Bueno, esas son las variables que vamos a trabajar, hermanos, que podamos participar dignamente de esos momentos, cada uno aportando, siendo instrumento y pieza clave en esta renovación. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Vamos a pasar ahora, hermanos, a los avisos parroquiales. Atención entonces, las veredas, las eucaristías. Bueno, ayer sábado 5 de mayo estuvimos en Cerezo y Chinia. Hoy domingo 6 de mayo estaremos en La Moya y San Lorenzo. Hoy 6 de mayo a las 3 de la tarde, La Moya y San Lorenzo. Ya para el centro, digamos para el pueblo, tenemos la asamblea o encuentro con Cristo el miércoles en La Uvita. Recuerde que los de La Uvita nos reunimos en el Politécnico a las 7 de la noche. Primero comunión, confirmación y toda la comunidad del sector en general. El jueves 10 en el sector San Miguel. Entonces, para que estemos muy atentos, que podamos recogernos allí en ese momento de gracia y de encuentro, de oración. La misa, entonces, para en este mes de las madres, pues se tendrán, Dios mediante, el domingo 13 a las 12, las Madres Vivas. También allí habrá momento, pues la Eucaristía se ofrecerá por todas las madres. Y luego, como ha sido siempre la tradición, cada año con la alcaldía tendrá allí también después de la misa una pequeña actividad, un ágape, un detalle de cercanía, de reconocimiento para con las madres. Esto es el domingo 13, ya dentro de 8 días. Y el domingo 20, pues ahí ya todas las madres y abuelas fallecidas, las intenciones, aunque el mes se tendrá pues estas intenciones. Entonces, hermanos, están cordialmente invitados todos a participar de una u otra manera. Les recuerdo entonces a todos aquellos que se están preparando, los niños y jóvenes en las veredas y en el pueblo, estar muy atentos cada domingo a las 6:30 de la mañana, 6:30. Los domingos a escuchar allí la lección divina en cada uno de los pasos y siempre acercarse a la palabra de Dios, hermanos. La lejanía a veces se imposibilita esto, pero estar atentos, hermanos, cuando haya la misa en las veredas. Hay que sacar ese momento, ese espacio. Allí en cada vereda estamos yendo cada mes y medio, y es triste como hay algunos que no, están apegados allí a otras realidades. Es sacar un tiempo, un espacio nada más, y todo eso repercutirá en muchas bendiciones y en mucha acción del Señor. Entonces, que el Señor los bendiga, los guarde. Vamos a cerrar con una oración final. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios nos bendiga, nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Soy Dios.